Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Estar en contacto con las nuevas tecnologías se ha vuelto indispensable. En la actualidad, el desarrollo de una sociedad y del individuo depende de qué tanto la sepa utilizar. Las nuevas tecnologías son el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento de la información. Son sistemas cuyo objetivo principal es el de informar de manera rápida y, sobre todo, equitativa. Estas innovaciones construyen nuevos espacios-tiempo en donde se constituyen nuevas formas de relación social, así logrando una convivencia global. El rápido desarrollo de la tecnología y de la información está proporcionando herramientas revolucionarias. La revolución digital ha hecho posible procesar la información de manera instantánea, y es así como se ha logrado la interacción con grandes audiencias, flexibilidad según las necesidades de cada uno, facilidad de acceso, rentabilidad en tiempo y costos, y sobre todo una reciprocidad en el manejo de la información.